Bueno, mi nombre es Remigio Figueredo Fernández, soy de la provincia Gualberto Villarreal. Un comité se ha organizado el 17 de marzo, aquí se ha llevado recientemente con la hermana Bartolina Sisaca, la Bartolina, hermana Alinge Huanca, y las 20 provincias. Actualmente se encuentra nuestro departamento, las organizaciones sociales, desquebrantado, o sea que está destruido políticamente. Siempre nos han utilizado como pongos y escaleras políticos todos los gobernantes que han pasado por nuestro país. Y por esta razón, nosotros como representantes legalmente electos, hemos tenido que organizarnos las 20 provincias. Acá nuestro hermano Wilmer Yanqui, aquí también nuestro hermano Alfonso, de diferentes provincias que están acá, es la comisión que nos ha organizado. Acá la hermana Bartolina, y de la misma manera también. Entonces, nosotros estamos con un mandato de 90 días para convocar a un congreso departamental que se ha de llevar en este 90 días. Seguramente nosotros podamos acordar, seguramente hoy día o mañana, vamos a sacar una convocatoria legal para la unidad de las 20 provincias. Ese es el mandato que nos han dado el 17 de marzo, que se ha conformado un comité transitorio, comité ad hoc. Entonces, en este 90 días vamos a sacar una convocatoria legalmente con la hermana Bartolina Sisa, con los hermanos acá, hermano del comité, y los que realmente ya estamos trabajando para sacar la convocatoria, hermanos. ¿Quiénes van a participar en este congreso? Van a participar las 20 provincias del departamento La Paz. Empezando de Umasuyos, Aroma, Loaiza, Inquisibe, Gualberto Villarruel, José Manuel Pando y otras provincias que realmente están, digamos, conformados las 20 provincias, del Yungas, de las Tierras Bajas, de las Tierras Altas, de las Tierras de los Llanos y de diferentes ecológicos que tenemos en nuestro departamento de La Paz. ¿Qué temas van a tratar? ¿Qué es lo más importante? En aquí se va a elegir el nuevo ejecutivo departamental, esos miembros. Van a estar ya aquí conformados de ambas organizaciones, tanto Bartolina Sisa y como también Tupac Katari. Pero precisamente acá tenemos ya electa nuestra hermana democráticamente de las 20 provincias, que sea orgánicamente. Ella va a estar, digamos, ahí presente con todos sus miembros, con las 20 provincias de las hermanas mujeres y también las 20 provincias de la Tupac Katari a nivel 20 provincias. Entonces, aquí se va a elegir el nuevo ejecutivo departamental, desconociendo al actual ejecutivo, que es el hermano... departamental, que está en ejercicio, que está aliado al actual gobierno, políticamente se ha politizado, ¿no? Nosotros como sindical jamás debíamos estar politizados, debíamos estar siempre independientes. Sindical se ha conformado desde la fundación de la CISUCB en la provincia de Roma, nuestro hermano, no olvido su nombre. Ya, yeah, okay, sí, gracias. Sí. A ver, la señora que habla. ¿Ustedes de las Bartolinas? Muy bien, trabajamos también con otros integrantes de la Federación de Mujeres Bartolinas y Alicia Huanca. Muy buenos días, hermanos de la prensa. Aquí se ha llevado el 17 de marzo un ampliado, primer ampliado. Entonces, han entrado de acuerdo las hermanas de las 20 provincias como autoridades, como bases, como ejecutivos, ex ejecutivos, como centrales y subcentrales, para una elección de comité ad hoc. ¿Por qué? Porque hay mal manejo de la Federación Departamental. Ellos manejan políticamente. Están totalmente politizados, son politiqueros. Y no es nuestros árabes, nuestras costumbres en las provincias, no es así. Porque tiene que ser toda la verdad. Eso es, nosotros estamos buscando toda la verdad. Buscando esta toda la verdad, se ha elegido, como así rato ha declarado el hermano Remigio Figueredo, es de provincia, Gualberto Villarreal. El hermano también que está a mi lado es Wilmer Yanqui, de provincia Ingavi. El otro hermano también de provincia Camacho, que es Alfonso. Entonces, los demás hermanos más. Entonces, en entrar de acuerdo, en 90 días que tiene que llevarse, hasta yo le he apoyado que tiene que llevarse en 90 días el Congreso, Magno Congreso Orgánico. Como a mí me han elegido en 29, 30 de junio en 2015, Orgánica. Mientras tanto, ellos se lo politizan la federación. No nos deja de entrar. Ellos, cuando he lanzado, ellos también lanzan, como son politiqueros, no dejan entrar a los orgánicos. Juntamente la historia ha sido también Túpac y Bartolina. Nosotros estamos llegando en eso. Túpac y Bartolina somos Chachahuarmi. Así vamos a estar. Siempre ha dicho mi convocatoria, Chachahuarmi. Y ahora ese día se ha sacado una resolución que ya son ellos electas comité ad hoc de los 20 provincias. Aquí lo tenemos, hermano, entonces. Ya tiene sellos, firmas, entonces los demás también tenemos más firmas. Así, hermano, entonces, el comando queda 90 días y se va a llevar. Nosotros también vamos a dar a las hermanas de 20 provincias, vamos a apoyar a los hermanos, porque somos Chachahuarmi, y vamos a bajar a las provincias, a las comunidades. Vamos a hacer llevar ampliados orgánicos. No vamos a manejar, sino en Ciudad de La Paz. Vamos a bajar a las provincias, aclarar qué está pasando, cómo se está manejando. Pero hermanos de las 20 provincias manejan como autoridades, con su propio dinero están sufriendo. Pero aquí los que están los cabezas viven de eso. Yo siempre voy a llorar como Bartolina Sisa buscando toda la verdad, y vamos a trabajar juntamente con los hermanos, un cambio, verdadero proceso de cambio. Ellos qué es, ellos no decían proceso de cambio, eso no es proceso de cambio, eso es toda corrupción, toda mentira que han manejado, aunque que me critiquen. Yo estoy subiendo en la calle como Bartolina, como propio recurso, como propia plata, no como ellos caminando pidiendo de uno y otro lado, hermano. Esa sería mi palabra. Gracias, hermanos de la prensa. ¿Cuál es su nombre completo? Alicia Andrea Huanca, ejecutiva departamental de Bartolina. También vamos a dialogar con el hermano, en este caso, Alfonso, para que un poco nos pueda conocer también mayores detalles. Don Alfonso, ¿no? A nivel departamental, ¿hay dos federaciones Túpac Atari? Porque en Bartolines hay dos, ¿no? Una es de Graciela Vilca y otra es de la hermana también que conocemos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre a nivel de la Federación Túpac Atari? Así es, hemos visto hasta actual momento, estamos viendo dos Bartolinas, ¿verdad? Uh-huh. Una que es el oficialismo y otra que es la contestataria, la que realmente pelea por las comunidades y los pueblos. Uh-huh. En este caso, alternamente, en estos días del pasado 17 de este mes de marzo, se convocó una convocatoria a la cabeza de la hermana Bartolina Sisa. Pues ese día llegaron los hermanos de distintas provincias. Uh-huh. Y ese día se eligió, ¿no? Se eligió un comité ad hoc para que los hermanos de Túpac Katari, uh-huh, se pudieran organizarse o reorganizarse, uh-huh, porque hasta la actualidad hemos visto y estamos viviéndolo que realmente no está la corte, no están trabajando por las comunidades, yeah, los Túpac Kataris que están ahora en la federación, ¿no? Son más politizados, son más de interés, es más de engorde de ellos. Entonces nosotros viendo todas las situaciones que nos organizamos con este comité para que nosotros podamos realmente informar a las comunidades, ¿no?, de nuestros intereses propios, valores que hasta ahora consecuentemente habíamos luchado por el pueblo boliviano. Uh-huh, claro. ¿Cuándo se podrá unificar Túpac Katari, una vez que termine el gobierno de Evo Morales? Tenemos ahora 90 días como tarea, uh-huh, para poder estar en las comunidades, para organizar a nuestros hermanos, para que ellos realmente sepan cómo se están manejando estas organizaciones, ya sean de la oposición o ya sean del oficialismo, ¿no? Uh-huh. Entonces nuestra tarea es pues socializar realmente, dar la verdad, dar la cara, que los hermanos tengan consecuencias, es decir, seamos conscientes y podamos de aquí a un tiempo organizarnos realmente de las comunidades y no solamente que sea entre dirigentes que ellos puedan y tener sus intereses, ¿no? Muy bien, también dialogamos con el hermano, en este caso Wilmer, quien es también hermano Wilmer. ¿Cómo está? Muy buen día, un poco. Hermano Wilmer, ¿cuándo se podrá unificar la Federación Túpac Katari, tomando en cuenta que están divididos también dos, al igual que las Bartolinas, al igual que las SUCB? Bueno, todas las organizaciones están divididas en dos. Bueno, primero que antes, un jalal a las 20 provincias desde este lugar, porque realmente nuestros hermanos de las 20 provincias no saben lo que está ocurriendo, no saben lo que está, lo que hay dos bandos. En realidad nosotros, los que hemos recibido esta posesión orgánico el 17 de marzo, nosotros no estamos aliados con ningún partido político, porque en realidad ha sido frustrado todas las decisiones, todas las visiones que tenía como Departamento de La Paz. Por eso nosotros, este Congreso orgánico que nosotros ahora vamos a, de aquí a unos, todo depende, tenemos 90 días, pero en el lapso de eso puede ser a un mes o a 15 días o a dos meses, que nosotros ya lo vamos a ver la parte ejecutiva, en donde vamos a determinar y vamos a lanzar una convocatoria en marco orgánico, en donde esto es para la unidad de las 20 provincias. Vamos a convocar Chaychawarmi, Jilacullaca, Ucamaraqui, Huaynanaca, y si es posible, que vamos a llamar a los profesionales que cada provincia tiene. Porque vamos a llamar a una unidad de total de las 20 provincias. Nosotros no vamos a ver ni la parte política, no estamos viendo el color político en realidad. Nosotros queremos el desarrollo, porque ya mucho tiempo ha estado postergado nuestro Departamento de La Paz. Nosotros queremos ahora encaminarnos y ver todas las necesidades de nuestro sector, que es realmente las 20 provincias. Muchas gracias. Wilmer, cuyaco, pampis te mauquita, a los que traen a quitan, ja, camata, a los que tenían de caucni, su tema cuyaca, mauquita, oca, y a ti, una paracta, human, pejaros que tenían aquí. Ualiquiwa, hermano periodista, Nana Cajanchitaja, Federación Departamental de Mujeres Indígenas, La Paz, Bartolina Sisa, Cota y Pino, el Jarosipta, constante, de los 20 provincias, Nana Cajita, Mamá Magno, Congreso Taipita, porque un Jasiwiwa, Federación Departamental, con Hamza Amna Jasiwi, Filip, a la cabeza de la Filipa Huanca, y corrupción a Jotjawi, entonces supan a caja. Sí, que yo chagé el Jarosip, que no la Federación Departamental, pero no la desconocí, porque supan a caja político japreo, no am la capaña pajete su de Bartolina Sisa, y a caso uchas japan, porque Bartolina Sisa es única, tiwa ma un su tipa única Bartolina Sisa, nanaka ukap, anchita hermano, ukatuan nanaka anchita ma conferencia de prensa, caro, hanstair, jutasip, jane. Hupanaka aina kapanya pahete sute Bartolina Sisa, porque hupanaka hamait asiwe kapriwa partido político, hupanaka ala uka corrupción anaka imhatanya takiwa ni sartawi apre kunanaka hani uk monhapte, porque hani wa federación departamental uka mait askaspati uka tuachana anaka sarharusip tkherman chahan anaka mait asisip karakwa aka 17 de marzo anaka ma ampliado apoyapta los 20 provincias. Para que más comete ad hoc 90 días churata prejupana caja anchitaja más congreso departamental apayñatak, entonces nanaka jupana chiktatawa sarjarupta, porque acá organización aja Bartolina Sisa tupaj kataripa y pachao ernakañapaj, entonces chauka taikirua nanaka sarjarusipta hermano ukawa anchita nanaka jananchawe jaja hermano. ¿Su tima amtaitas mati? Nayan su tija satawa Facunda apasa Quiñones nayak provincia para acá es lo que se ha tocado, hermano. Cuyaca Facunda, acá comité ad hoc, Federación Tupac Katari, Mauquita, Mayesta Piñataki. Mayesta Piñataki, porque Tupac Katari, Maita Sivir, que gobierno toque requio, alias Sivir. Bartolina Sasarupan, alias Sivir, que entonces acá organización, Ani Maita Escaspat. Porque Nanakaro Sapritu a 20 provincias, Maita Petro, Camisarak Politisas, Hanis, organizaciones Nastapri. Entonces, Catuan, Anakam Sarjaro, Ucacha Unifict, Añataki, Tupac Katari, departamental, Tupac Katari, Bartolina Sis, el Jarna, era tiempo, el Jaruscan, Amagarakiti, kuna pachete mayest apsip u kapachaja, obrana kaja, hanka kiraki u halstraki, u katamaki, amuyetatja, nairi, dirigente nakaja mayest apsip, krakspan, u kamaki amuyet, oinagasutri, kuna hamasukaja. Ukamanipi porque este chin hay a ver Camacho ya presanchita al gobierno con fácil y abstra ya pero algo con fondo indígena checao quien cara con obras tan en provincia no can con obras sutiquiti upana que hay bolsilla se ya checo col si es que upana que igual es un amna ya pasa pan obra na que usted sapa na provincia no can han utiquiti anchit se che ya wanya tu informante bañan han uma sutiquiti han igual cotanya na kas lorata kita ni kuna ya este chat desastre romante en campo han uiwan kas qalhi wara wayana upana que te aprovist pasa pan con col Walisa panai, pero haniu. Gobierno istanya pa waka organisasyon aro haniu wa hupana kan lung kuparuk churkas pat porque gobierno trabaja nya pa para el pueblo. Proceso de cambio pueblo ki hani partido del mas uksan kit hermano. Entonces a la fuerza gobierno kol churanya pa hani sai hupan lung kupak pakitik pasai churanya pa hermano. Nanaka ukana irat pachas er harutan haka organisasyon a hermano. Kuna na kampis tuk tenya na kuyaka fakunda. Waliki hermano na yaha siempre pineu sa uyaha los 20 provincias may es hanyani hi wasa sar har hanyani kun hama se yosan awicha bartolina si sa hi wasa na vila sa wartawi hi wasa ku kach aman pi cha sar har hanyani porque kuna un yas hanyani cha tiempo na kaja porque hani uma so trit kampon ha hani lusa su tikiti kuna man u iwana kas hi waraski kau kit kun sap su nyana ha entonces mayet hanyani u kepene u yas kun se khata nyana sa sa na yacht a los 20 provincias sa sa sa wit hilana kulya kanakar gracias hermano periodista poliki komentaros kiptortan